sexo, pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero, contigo en la cama es como hacerlo en el cielo. Porque contigo me gusta, fue mi experiencia más linda, la que nunca se olvida, y aunque pase el tiempo y se pasa la vida, siempre te amaré. Y que perdonen aquellas que tuvieron una aventura tan linda conmigo. ¡Ay, amor! Por el día, ni quejarme de la vida. Lo que quise siempre al fin lo conseguí. Y busqué buenas amantes, las que tuve en todas partes. Pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero. En la cama es como hacerlo en el cielo. Porque contigo me gusta, fue mi experiencia más linda, la que nunca se olvida, y aunque pase el tiempo y se vaya la vida, siempre te amaré. La que nunca se olvida, y aunque pase el tiempo y se vaya la vida, siempre te amaré. Siempre te amaré.